Bueno, el gobierno municipal junto con la Comisión de Lucha contra las Plagas, que integran diversas instituciones de la ciudad, desde la sociedad rural, el INTA, el Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia, productores preocupados durante muchísimos años que han estado trabajando en el control de plagas de nuestra ciudad, hace ya unos meses, y diría yo que como un ejemplo para el resto de los municipios de la provincia, venimos trabajando buscando la forma de atemperar este año este flagelo que nuevamente se asoma a nuestra producción agropecuaria, como es el tema de la tucura. El diseño técnico del programa ha sido elaborado por los técnicos del INTA, por la gente perteneciente a la sociedad rural. Es decir, nosotros como gobierno municipal participamos en esto, en una propuesta de financiamiento de la campaña exclusivamente, y lo que hacemos es responder con racionalidad económica también a lo que es un serio problema para nuestra producción. Como ustedes habrán visto, el año pasado hubo una salida sobre el principio de este año, mejor dicho, durante enero de este año, una salida de varios municipios de la provincia, que tuvimos una fumigación, cuyos resultados podrán analizar y evaluar los productores y los técnicos, pero que seguramente no nos dejó conforme a nadie y nos permitió prepararnos mejor para este año. La decisión del gobierno es aportar el dinero necesario para financiar esta campaña. Es una campaña que va a tener un costo máximo de 1.800.000 pesos, que nosotros estamos en condiciones de anticipar, que va a ser devuelta a partir del año que viene, a partir del mes de mayo del año que viene, por los productores de nuestra zona, con lo que proponemos al Consejo Deliberante de Olavarría dos medidas concretas. Una es la declaración de la emergencia que nosotros hacemos por decreto, que sea ratificada por el Consejo Deliberante de Olavarría, y a su vez la instalación de una tasa que nos permita el recupero de estos fondos que estamos hoy anticipándole a los productores de nuestro partido. Creemos que es una suma absolutamente razonable frente a lo que significa la inversión que va a hacer el municipio, y es una suma que todavía, al no tener un aumento de la tasa vial, creemos que va a poder ser soportada en los distintos ciclos productivos ganaderos, sobre todo de nuestro partido, a partir del año que viene. Lo que se constituye es un fondo solidario, porque sabemos que aquellos que no tienen tucura la pueden llegar a tener el año que viene, razón por la cual hoy estar fumigando es un beneficio para todo el partido de Olavarría. Lo vamos a hacer sobre un área limitada, sobre un área determinada por los técnicos que establecieron hacer una fumigación de unas 48.000 hectáreas. Y creemos, sí, que de acá además nos queda una tarea conjunta, tanto las entidades, básicamente la sociedad rural, como nosotros como gobierno municipal, de intentar buscar recursos en otras órbitas, tanto la provincial como la nacional, y todo eso bienvenido sea, porque va a permitir reducir la carga financiera sobre el gobierno municipal y también sobre los productores en definitiva. Así que aquello que los productores tengan que devolver sea exactamente lo que nosotros invertimos, esto va a ser un sistema absolutamente transparente. Los periodos de fumigación son cortos, hay una propuesta de la Comisión de Lucha de hacerlo en el periodo de 15 días, y la fecha de inicio de este plan va a ser obviamente determinado por los técnicos y por los procesos de adquisiciones que tendremos que ir haciendo desde el gobierno municipal. Creemos que le hemos encontrado una buena manera de trabajar en conjunto. Creo que ningún municipio lo está haciendo en este momento y teniendo los recursos para poder hacerlo, y ojalá que sea beneficiosa para atemperar esto que se empieza a transformar en un serio problema para nuestra producción y que abarca a muchísimos productores del partido de Olavarría. Ojalá que la campaña rinda sus frutos. Sabemos que no van a ser el ideal de lo que pretendemos, pero sin duda va a ser un paliativo sumamente importante. No sé si Norma quiere hablar, después dejamos a los técnicos que nos expliquen. Sí, bueno, básicamente lo que explicó el señor intendente recién, nosotros quedamos muy preocupados por la campaña del año pasado y bueno, intentamos mejorar esta. Tuvimos una serie de reuniones en todas las zonales, esto a través de Carvapi y sociedades rurales. Acá ya estaba implementado el plan de trabajo, no hubo ninguna propuesta superadora a lo que se había propuesto para acá. A los productores debemos aclararles, es un plan, creo, de control, y esperemos mejorarlo en el año que viene si es necesario. Fondos de provincia o fondos nacionales tampoco vemos la posibilidad de que existan, seguimos trabajando para tenerlos. Y bueno, es la opción sustentada por los técnicos que mejor encontramos para resolver este tema. Bueno, el plan que el cual ha trabajado la Comisión de Lucha y la parte de una idea de la Asociación de Ingenieros Agrónomos de hacer tratamientos en las zonas de mayor densidad, o sea, la mayor cantidad de tucuras del partido. La idea es poder hacer en esta superficie un control, con lo cual estimamos que vamos a bajar la población a niveles en los cuales no va a generar afectación en todo el ámbito del partido como ya ha ocurrido. Para eso la comisión está trabajando desde el mes de junio. Primero se implementó la estación de alarma que está aquí en la Delegación de Sanidad Vegetal para poder anticiparnos y tener la información a tiempo de cuándo empezaban a ocurrir los nacimientos en las distintas zonas del partido. Y por parte de la comisión se contrataron a 4 técnicos locales, los cuales fueron capacitados y han hecho todo el trabajo de búsqueda de desoves en 36 puntos del partido, su siembra, posterior siembra en la estación de alarma, y en este momento ya se ha culminado la primera etapa del segundo paso, que era el relevamiento, es la recorrida en todo el partido, viendo y determinando las áreas, clasificando, mejor dicho, las áreas por la cantidad de tucuras presentes. También se ha enviado material, en el caso nuestro, a la estación experimental del INTE de Balcarce, y en los técnicos del experimental han determinado que en este momento las tucuras nacidas corresponden a la misma especie que tuvimos el año pasado. Cabe recordar que dentro de lo que normalmente se conoce como tucura hay más de 200 especies, pero que de esas 200 especies solamente 4 son las que generan daño a la producción. De esas 4, en la zona de Turregui, 4 caminos, que es de donde se extrajo la muestra, corresponden a Dicrópolis longatus y Dicrópolis maculipenis, que justamente de las 4 son 2 de las peligrosas. Y la maculipenis es la que tuvimos la explosión de población en el verano pasado y que según los técnicos del Museo de La Plata es la tucura que tiene el comportamiento más parecido a la langosta, que actúa en forma de manga y que va avanzando. La idea es trabajar sobre los lugares de mayor densidad poblacional, haciendo, como planteaba el señor intendente, aproximadamente entre 48.000 y 50.000 hectáreas, en un tiempo que relativamente corto, que, o sea, para que sean efectivos realmente los tratamientos, estamos hablando de un periodo no más de 15 días para hacer todos los tratamientos en esa zona. Según los trabajos que hay publicados, en ese estadio que nosotros queremos hacer los tratamientos, estaríamos logrando una eficiencia de alrededor del 85%. Es decir que en esas zonas de alta densidad quedaría no más un remanente no más de un 15% de población. Porque conviene recordar que la tucura es un insecto que es endémico en la zona, es decir, no es un insecto que vino, sino un insecto que hace muchísimos años está en la zona. Entonces, proponer el exterminio es prácticamente imposible. Lo que sí, el trabajo que inició, que arrancó la Comisión de Lucha Local este año, entendemos que tiene que ser un plan que tiene que estar instalado en el partido de La Barría, más allá de que por ahí en alguna oportunidad desaparezca la tucura como problema, pero sí, vamos a tener que hacer un trabajo anual de determinación de focos y tratamiento en esos focos, cuestión de mantener siempre el nivel de población dentro de valores manejables y que no tengamos los sustos periódicos como el que tuvimos el año pasado. Hugo, que se haya detectado que son dos de las más peligrosas de especies, ¿significa que hay que comenzar ya a trabajar o hay que esperar el nacimiento de algo más grave? No, el periodo que comentaba de 10 a 15 días es cuando las poblaciones, es decir, la tucura tiene varios estados, una vez que nace el huevo, que está denominada la mosquita, o sea, es muy chiquita, hasta llegar a adulto tiene 5 estados ninfales distintos. Cada uno de esos dura aproximadamente, promedio, entre 7 y 8 días. Hasta llegar al estado de saltona, que es cuando empieza a desarrollar alas, se transforma en adulta, es cuando mayor incidencia de daño empieza a ser y empieza a trasladarse en función de la disponibilidad de alimento. Entonces, la determinación del momento óptimo de tratamiento es cuando aproximadamente las poblaciones están en un 80% en estado de saltona. ¿Por qué esperamos hasta ese momento? Porque las hembras ovoposicionan en forma escalonada. Tienen 4 o 5 ovoposiciones, más o menos en una semana de diferencia entre una y otra. Entonces, si nosotros hacemos los tratamientos en forma muy, muy temprana, es decir, cuando está en estado de mosquita, estamos matando lo que nació, pero no lo que va a nacer. Por eso hay que esperar a ese 80% de estado de saltona, que es cuando tenemos la mayor seguridad de tratar de matar todas las etapas juveniles y que queden muy pocos huevos aún por nacer. ¿Con una sola aplicación se controla la situación? En los focos sí. O sea, se logra una eficiencia de un 80, un 85% a las dosis recomendadas. ¿Va a ser necesario que otros distritos también fumiguen o es solamente para una barriga esto? Este plan de acción lo ha implementado la Comisión de Lucha Local con la Intendencia Municipal. Y la comisión, las organizaciones que estaban en la comisión hemos entendido después del sogazo del año de este año, principio de este año, que el problema de tucura es un problema de solidaridad. Es decir, porque volvemos, estamos luchando contra alguien que está habitando este espacio mucho tiempo antes que nosotros, tiene todas las herramientas y los procesos como para defenderse. Entonces, tratamientos totales imposibles de realizar, por costos, desde el punto de vista ecológico es imposible, porque los productos que se utilizan no son específicos de la tucura, y si es una especie que es natural de la zona, hay un montón de otras especies y insectos y otros bichos que viven a expensas de ellos. Y nosotros en los tratamientos totales estamos eliminando todo, es decir, que en cierta forma estamos allanándole el camino a la tucura para que el año que viene crezca sin ningún predator ni ningún enemigo natural. Por eso desde ese punto de vista es imposible los tratamientos. Lo que sí es válido lo que estábamos planteando, los tratamientos en foco, es decir, a entender que tenemos que mantener la población de tucuras en niveles lo más bajos posible, cuestión de que podamos convivir sin llevarnos el mundo por delante. ¿Cuándo comienzan las tareas? Las tareas de los tratamientos, estimamos, si bien la última palabra la tiene el equipo técnico de la Comisión de Lucha, que son los que están haciendo el relevamiento en todo el ámbito del partido, estimamos que para la primera quincena de diciembre tendríamos que estar haciendo los tratamientos, pero todavía no tenemos determinado con exactitud, dado que estas variaciones de temperatura están generando un efecto retardador en los cambios de esos 8 o 10 días que hablaba al principio, de los cambios de mudas en distintos estados ninfales. Eso se está alargando un poquito, entonces para nosotros nos viene bien porque nos permite ir preparándonos con más tranquilidad para hacer los tratamientos. ¿Estas últimas lluvias han ayudado un poquito a que la plaga se mantenga en un estado un poco más latente o todo lo contrario? No, es decir, las zonas que nosotros tenemos determinadas como de mayor densidad en este momento no recibieron lluvias en cantidad suficiente como para generar anegamiento en las zonas bajas y por ahí generar algún efecto sobre la plaga. Lo que sí, digamos, permite una mayor disponibilidad de verde, con lo que haría que la plaga se mantenga más tranquila, más quieta en los lugares y no empiece la dispersión en función de la... porque, digamos, se va moviendo en función de la disponibilidad de comida que tiene. Además de la zona que mencionaste, ¿en qué otro lugar se detectó la plaga? Bueno, la zona, toda la media luna que va de Iturrey y llega a Portalé, Rocha y algo sobre acá la ruta 84 y en la zona de Espigas. Bueno, eso se lo dejo ya al ingeniero Arroyo, que es el que ha estado manejando el tema. El producto que vamos a utilizar es una mezcla de cipermetrina y clopirifos, que es una mezcla muy, muy recomendada para este tipo de productos y de, sobre todo que es de fácil conseguir, se puede conseguir comercialmente fácil de comprar. También vamos a usar otra droga que se llama fipronil, que está específica para tucuras, donde tiene un poder residual bastante, casi el doble que la mezcla que dije anteriormente. Y también tiene otro precio, pero eso en el pedido de compras lo pusimos para hacer una compra sobre, creo que 5.000 hectáreas solamente de todo lo que queremos tratar. Sí, es nocivo para abejas, sobre todo el fosforado, que es el clopirifos. Pero de todas maneras se va a avisar antes de hacer las pulverizaciones con los insecticidas, se van a avisar a todos los que tienen abejas en la zona que las retiren o que tapen las piqueras o bueno, que tomen las precauciones correspondientes. Sí, en base a tu pregunta... La Asociación de Apicultores de Olavarría forma parte de la comisión. Ya el año pasado, o en enero, cuando hubo que hacer las pulverizaciones, se trabajó codo a codo con los apicultores, haciendo la recomendación de retirar o tapar las piqueras durante el tiempo de la aplicación y demás. O sea, se está trabajando y es un tema que nos preocupa bastante porque la producción apícola es importante en la zona. Quería agregar otra cosa más. La idea esta de hacer un tratamiento sobre esta cantidad de hectáreas no es caprichosa, sino que tiene que ver con el repago de esto por parte de los productores, que no podía ser una cifra que sea muy alta, dadas las condiciones, sobre todo de los productores ganaderos que están en este momento. Por otro lado, una cuestión logística. Es muy difícil hacer pulverizaciones en 100.000 o en 200.000 hectáreas en un tiempo tan corto. Y lo que sí tenemos que tener en cuenta, que de acuerdo a los monitoreos por parte de los técnicos, es que los nacimientos se han visto en los llamados barros blancos, o en los bajos salinos. En Olavarría se calcula que hay 160.000 hectáreas de bajos, o sea que son 160.000 hectáreas susceptibles de nacimientos. O sea que va a haber lugares donde va a haber focos de alta densidad de tucuras que no vamos a llegar porque, bueno, no, logísticamente es imposible. Eso tiene que quedar claro, que no se va a poder hacer la aplicación en absolutamente todos los lugares que haya tucuras. ¿Tucura listo? ¿Ya se recibieron? Bueno, pasemos a otro tema. Muy brevemente, porque el tema es que mañana vamos a estar elevando, o el día miércoles, una serie de proyectos de ordenanza al Consejo Deliberante, algunos de los cuales tienen vinculación directa con las problemáticas que vive el campo. Hace tiempo que nos venimos reuniendo con gente básicamente de la sociedad rural, con productores, que con la idea de ir diseñando un programa de trabajo respecto a los caminos rurales del Partido de Olavarría. Esto tiene que ver con tener un diseño de cómo vamos a encarar esos trabajos y a su vez siendo absolutamente realistas respecto a los fondos que año a año podemos ir volcando e invirtiendo en los caminos de nuestra producción agropecuaria. Para nosotros como gobierno obviamente es un desafío y acompañar a los productores en la necesidad lógica de tener caminos que permitan sacar la producción. También sabemos cuáles son los recursos, los cuales nos permite hablar con los pies sobre la tierra de qué es lo que podemos hacer año a año en esta cuestión. Lo que hemos ido trabajando durante este tiempo, que vamos a plasmar en un proyecto de ordenanza, que bueno, la presidenta de la sociedad rural lo va a poder explicar mejor que yo, es básicamente establecer cuáles son los caminos primarios, secundarios y terciarios del partido y que esto determine un programa a largo plazo de prioridades sobre la inversión que tengamos que ir haciendo como municipio. Esto es, distintas estrategias de mejorado del camino, inversiones paulatinas en alcantarillado, mejoras que tengamos que ir trabajando y cómo vamos fijando estas prioridades que no nos escapemos a pesar de los avatares políticos. Es decir, si cambian los gobiernos que tengamos en el partido de la Barría, la certeza de que tales caminos van a seguir siendo considerados primarios y que tiene que haber una prioridad en esa inversión que nos permita sacar la producción año a año de nuestra zona agrícola-ganadera. Así que bueno, señor, si quieres explicar. No, sí, es fundamentalmente lo que explicó el intendente. La preocupación nuestra es qué pasa más allá de un determinado periodo político o dirigencial del gremial también. Entonces, esto es plasmarlo para que quede el compromiso de cualquiera que nos suceda en cualquiera de nuestras funciones y esto sea respetado en beneficio de los productores. Se fijaron la determinación de los caminos en función de un estudio que nos acercó el INTA, de acuerdo a la productividad de cada uno de los cuarteles. Entonces esto tiene varios sustentos, tiene lo técnico por ese lado y además, bueno, cómo cada uno de ellos se comunica con las rutas nacionales o provinciales. Y bueno, estamos empezando, este es el proyecto de la ordenanza y bueno, seguramente que vamos a tener muchas cosas para mejorar. Institucionalmente nosotros es la primera vez que participamos en esto, así que buscamos todo el asesoramiento, o privado o público, tenemos la facultad que nos acompaña en los estudios, así que bueno, intentamos resolver un tema que es central para el sector agropecuario, como es sacar la productividad, tener acceso a salud, a comunicación, a todo, teniendo los caminos en condiciones.